Muy buenas tardes, son las 7 del miércoles 20N y sufriendo ya los rigores del frío, aquí comienza una nueva edición de Anabasis. Cada día me duele más partirme el pecho. Y todavía se puede andar sin correr. O se diría que no tuviste mucho acierto. Echan las campanas al aire tantas veces. Saben que luchabas en balde muchas veces. Jugar en terreno de nadie, ¿cuántas veces? Espero que pronto tengas ganas de llorar y luego reír confundido, decidido porque lo vas a conseguir. Por lo menos podré saber que sigues vivo. Echan las campanas al aire tantas veces. Saber que luchabas en balde muchas veces. Jugar en terreno de nadie, ¿cuántas veces? Prisionero del disparate. Cuando están en su elemento, si te quieres volver atrás, es tu derecho. Alegría que todo está por descubrir. Y volvería, pero ya anduve mucho trecho. Las campanas al aire tantas veces. Saber que luchabas en balde muchas veces. Jugar en terreno de nadie, ¿cuántas veces? Prisionero del disparate. De que no me escucha nadie, es otra dimensión. Ni será insoportable, yo tengo la impresión. De que no me escucha nadie, es otra dimensión. Ni será insoportable, yo tengo la impresión. Decía, aquí empieza una nueva edición de Anabasis, cuando es el 20 de noviembre de 2013. Estáis escuchando Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de de Oviedo, emitiendo en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org para todo el mundo. Anábasis es un programa de historia y bueno, y vamos a centrarnos en la autonomía y en el insurreccionalismo. Lo vamos a hacer a través del audio con la ponencia, por decirlo de alguna manera, que realizó un compañero de Madrid el sábado 9 de noviembre en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Madreña de aquí de Oviedo. Como tampoco estamos para muchos trotes por lo que decíamos del frío y tal, bueno, nos viene como anillo al dedo tirar de esta grabación. Recordaros las formas de contacto con nosotros, que son el correo electrónico anabasis@radiocuca.org, el teléfono del estudio para cuando estemos aquí, claro, que es el 985-29-8137, y recordar que este programa se emite también en las ondas de Manresa a través de Radio Bala. Antes de pasar con la exposición del compañero madrileño, vamos a dar un par de anuncios o de recordatorios. El primero es que mañana arranca la Feria del Libro 2013 de Cambalache, que tiene algunas cosas de interés. Bueno, mañana empieza con una mesa redonda con el título de Mucho más que libros, con la participación de los proyectos sociales asturianos La Manzorga de Sisión, La Ponte con Museu de Villanueva de Santo Adriano y La Caracola Iniciativas Sociales de Corbera, que es bueno, son proyectos que tienen libros en sus espacios y además, como dicen desde Cambalache, son una muestra de iniciativas de economía social. A continuación de esta mesa redonda habrá una lectura de relatos en memoria de Gonzalo Romero Izarra, autor entre otros de libros como La Escuela Chapedazos y Palabras Liberadas, impulsor de la revista Rescoldos y de la Asociación Candela, y luego un recital de poesía y presentación del libro Todos los tristes de mayo, de Miguel Rodríguez Monteavaro. El sábado, asimismo, hay un seminario de 4 a 7 sobre feminismos negros con Mercedes Jabardo, que coordinó el libro con el mismo título en Traficantes de Sueños el año pasado, y a las 8, tras el seminario, se presenta el último número, el número 4 de la revista feminista de Cambalache, La Madeja, a cargo de Celia García e Irene Choya del equipo de redacción, y bueno, este número está dedicado a los amores. Y bueno, mañana también, 21 de noviembre, que me lo salté, tienen un taller de narrativa, tentativa del cuento infinito. Este taller se prolonga también el lunes 25 y el miércoles 27 de 7 a 9 y lo coordina Héctor Gómez Navarro del colectivo Esperia. Siguiendo con las actividades de esta Feria del Libro de Cambalache, ya la semana que viene, el jueves 28 de noviembre a las 7 y media, se presenta el libro Anarquismo Social o Anarquismo Personal de Murray Bookchin, a cargo de Juancho Estebaranz, que hizo el prólogo del libro y que, bueno, como muchos y muchas ya sabréis, fue cofundador de Ligriano Alcarteas, el editor de Muturreco, autor de libros como Tropicales o Radicales o Breve Historia del Anarquismo Vasco. Y bueno, es una actividad que promete. Ya estoy metiendo la pata. Ese mismo día, a las 9 y media, después de la presentación de Juancho Estebaranz, no hay una obra de teatro, sino escenas de la próxima obra de teatro del grupo de teatro Cambalache. Me estoy haciendo un lío, oxígeno. Y luego el sábado 30 de noviembre a las 11 y media tienen un cuentacuentos y un taller de títeres de mano con Ana Laura Barros. Y a las 6 se presentan las editoriales Artefacte de Cataluña y Hoja de Lata, que bueno, ya lo estuvimos por aquí presentándonos su proyecto. y a las 8 se presenta el libro Cárceles en Llamas, el movimiento de presos sociales en la transición, de César Lorenzo Rubio, que acaba de sacar Virus, y como último acto de esta Feria del Libro de Cambalache, después de la actividad del libro este sobre la Copel, un concierto de clausura a cargo de Lorenzo Pistacchi a las 10, que bueno, es un compañero de esta radio. Comentar también que el sábado a las 7 en el CESO a la Madreña de Oviedo habrá una mesa redonda sobre experiencias de ocupación en Asturias, con gente que participó en los centros sociales. Por un lado, Gaby Luetu de Avilés, de mediados de los años 90, de Campera en Moreda de Ayer, de la primera mitad de este siglo, y de Aflex, de La Reflexión, ahí en la calzada, en la antigua fábrica de colchones Flex, que estuvo entre 2008 y 2009, lo dicho, el sábado a partir de las 7 en el CESO a la Madreña, mesa redonda sobre experiencias de ocupación en Asturias. Habitual, estamos teniendo problemas técnicos. Nada, decir sobre esto de la Feria del Libro de Cambalache y de la actividad está en el CESO a la Madreña, que intentaremos, por supuesto, hacer algo con toda esta gente, algo para el programa, vamos, para la radio. Con más soltura que nunca hoy aquí a los mandos de Radio Cuca, los estudios centrales de Ciudad Naranco, vamos a dar paso ya a la charla que tuvo lugar el 9 de noviembre aquí en Oviedo, con el título de la autonomía, el insurreccionalismo, vivencias de un compañero de Madrid. Hacía tiempo que no poníamos ninguna charla, yo creo, lo que creo es positivo, pero bueno, así todo me sigue pareciendo interesante ponerlas de vez en cuando. A este, al ponente que vais a oír a continuación, también se le entrevistó aquí en esta radio el 10 de noviembre en el programa Libertad. Podéis buscarlo en la web de Radio Cuca con el título Libertad, Autónomos o algo así. Y bueno, lo recomendamos desde aquí porque bueno, también estuvimos por ahí metiendo la zarpa. Y nada, la charla refleja las vivencias del tipo en cuestión en el Madrid de mediados de los años 90 con la coordinadora de colectivos Lucha Autónoma, la radicalización que experimentó este, entre comillas, movimiento autónomo, los retos a los que tuvo que hacer frente, su ruptura y posterior desaparición, todo el tema de la adopción de teorías insurreccionalistas, la movida del atraco. El atraco de Córdoba, el posterior juicio, etcétera, y cómo esto engancha con la radicalización de gente que aparte de esta de la autonomía venía del anarquismo clásico, de las filas de CNT, Juventudes Libertarias, etcétera. Y bueno, tampoco